Sí, guardando exactamente obviamente las las proporciones, sí, diferencias claro, no se van a poner a artísticas, ofenderse. estilísticas e interpretativas autorales también. Pero sí, bonita película, me parece muy chévere porque la peli cuenta un pedazo de la historia de Springsteen al mismo estilo que lo hizo la película donde Timothée Chalamet interpreta a Bob Dylan y que se estrenó también en 2025. La película se llama No Direction Home, ya se me olvidó. A Alejo, Complete Unknown, un completo pregunta. desconocido. Ayer estábamos haciendo este repaso por las mejores biopics según Consequence of Sound. ¿La meterías Así en es. esa lista? ¿De las más La meto chéveres? dentro de la lista de Okay. una de las mejores películas Ah, biográficas que se bueno, han hecho, muy bien. teniendo en cuenta que sigue una línea muy diferente en términos narrativos a las películas biográficas que mencionamos ayer y que yo también reseñé ayer en la noche delante del público, Ah, porque bien. dije, esta mañana estábamos hablando con Diana Sí. de películas biográficas y esta película hace parte de este Ah, nuevo estilo de perfecto. películas biográficas donde en vez de contar la historia desde sus inicios, su niñez, su pasión por la música y en dónde está ahora, se concentra en una etapa determinada de la vida del artista. Y en este caso es el momento en que Springsteen ya llena estadios, ya es una figura icónica delante de los públicos estadounidenses en 1979-80 y pasa de ser un cantante y un escritor de himnos de rock de estadio que además están completamente regados por la radio a convertirse en una figura muy hermética e íntima y personal a través de un disco profundamente literario con inspiraciones de todo tipo de obras, desde cuentos hasta novelas como Las Uvas de la Ira y una mirada mucho menos alentadora del sueño americano que en aquel momento estaba empezando a resquebrajarse y que Springsteen supo vaticinar muy bien. El disco, además, y las sesiones que condujeron a la grabación de Nebraska, un álbum completamente, primero, lo-fi, un disco hecho con estándares de punk, muy inspirado en la ética DIY, Do It Yourself, que gestó algunas de las obras de punk más importantes de finales de los 70, grabado en un estudio casero con una máquina de cuatro pistas. Con muy poca atención a la insonorización y la acústica y por lo tanto de baja fidelidad, pero bastante íntimo por esa misma razón, es un precursor de lo que conocemos hoy en día como la estética lo-fi o de baja fidelidad. Y esa baja fidelidad de la grabación le da al disco ese carácter tan íntimo y tan personal en el que cuenta historias de forajidos, criminales, y en general de estadounidenses que no triunfan, sino que fracasan rotundamente en sus vidas. Ese disco le ganó a Springsteen una serie de alabanzas y de vítores muy importantes en la prensa, pero para la disquera fue un dolor de cabeza porque Springsteen se negó a promocionarlo, a aparecer en entrevistas, a salir en televisión. No hizo absolutamente nada. Quizás la única cosa que se destaca del álbum Nebraska de Springsteen es que fue el disco que produjo el primer video musical, pero en esas sesiones, además del disco íntimo que terminó saliendo en, si no estoy mal, septiembre de 1982, también se grabaron los demos del que sería su álbum más importante a nivel mundial, que fue Born in the USA. Y esa es la historia que cuenta la película. Es Ah, muy además bien. una historia de amor Sí. donde ahí decían algunos críticos ayer después de que vi la película y me metí a YouTube a ver qué están diciendo los críticos. Radica su talón de Aquiles porque siendo una historia de amor interesante no es muy profunda, se queda muy en la superficie, no explica bien qué pasa en esa relación sentimental que también conduce parte de la narrativa, pero en general a mí la película me pareció muy buena, en particular aquellas personas que rodean al jefe en su camino hacia la fama y en el deterioro de su salud mental en ese momento también, que suele suceder de manera muy paralela, ¿no? Sí, empiezan señor. A volverse famosos y empiezan a volverse añicos. Uy, sí, qué difícil. Mentalmente hablando, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la actuación de Jeremy Strong, reconocido por su papel en Succession. Sí. Me pareció increíble la, okay. la interpretación de Strong como el manager de Springsteen, uno de los hombres más famosos de la industria del entretenimiento estadounidense, Jonathan Landau. Alcanzo a sentir a través de esa interpretación que Mr. Landau, interpretado por Strong en esta película al lado de Jeremy Allen White, es indiscutiblemente el mejor manager de un músico en la historia del siglo XX. Bien. ¡Qué gran manager! Ah, bueno. ¡Qué tipo tan excepcional! ¡Qué tipo tan especial! Me daba la impresión a veces, y esto lo sé también porque a donde vaya uno y lo que sea que uno haya hecho para intentar hablar con Bruce Springsteen, yo he intentado hablar con Bruce Springsteen, termina en manos de Jonathan Landau. Uh-huh. No hay una sola cosa que no pase alrededor de Bruce Springsteen, sí, que no maneje Landau. Yeah. Cuando yo trabajaba con Julio Sánchez Cristo, me encontré con Springsteen en varios hoteles y la respuesta, ya fuera Springsteen quien me contestara el teléfono o un asistente personal, era siempre la misma. Escriba a este correo. Y este correo siempre era jonathanlandau.algo o jonathanlandau@algo. Mm. Y eso se ve muy reflejado en la película también. La forma como este tipo ha defendido a capa y espada la sensibilidad de un artista que ha marcado la historia del siglo XX para los Estados Unidos y la manera como también influenció al artista para que se convirtiera en esa figura icónica. En general, Dirty, me gustó mucho la película, me pareció bueno, una bonita película. Bien. En Colombia las películas biográficas no son muy de moda, no son muy populares, taquilleras, ajá, a menos que sea Bohemian Rhapsody de Queen, que creo que es la única que ha tenido verdadero éxito, así como que haya estado varias semanas en cartelera. Sí. Esta película muy probablemente no va a estar más de una semana en cartelera, porque repito, aquí la gente no conoce a Springsteen, a la gente no le gusta la historia de música llevada a películas, cuando se trata de cine, pues es lo que le dicen a uno, pero en general, si uno es curioso de música y quiere conocer un poquito más e intrigarse y motivarse a escuchar a Springsteen, tiene que ver esta película este fin de semana, porque sin duda una de las mejores películas biográficas de música que se han hecho en la historia. Entonces, ahí está mi reseña, Dirty. Muy bien, Alejo, muy completa. Igual verla, chévere, para entender cositas también. Y de ese disco, creo que es de ese disco. aquí está I'm on Fire. Te agradezco tanto por eso. Del álbum Born in the USA, cortica pero sustanciosa, romántica. Y muy especial, aquí está el jefe, Bruce Springsteen, que está estrenando película protagonizada por Jeremy Allen White y que sale este fin de semana en salas de cine en Colombia. Aquí está I'm on Fire en Mañanas de la X. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Tell me now, baby, is it good to you? And can I do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you cool my desire. Oh, I'm baby, impress me. Baby girl. Está Mr. Drake en Mañanas de la X 103.9 FM. La X más música.com. Vamos a nuestra pregunta del día en las mañanas 103.9 Dirty. Pero antes, ¿supiste que Parking y su programa de Parking B Parking están de aniversario? Sí, donde cada parqueo te suma puntos. ¿Y esos puntos para qué sirven? Entonces, mira, para ganar premios increíbles, lavados, polichados, kits para tu carro y los superbonos de gasolina de hasta $1,000,000. Genial, entonces toca parquear más seguido entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre. Así es, parquea, acumula y celebra con B-Parking, aplica en términos y condiciones, Alejandro. ¿La pregunta cuál es, Dirty? Viernes de confesiones. Viernes de confesiones, ¿por qué fue que dijimos porque que...? Porque tú quisiste ver el mundo arder desde ayer y no, ayer confesamos cosas que no nos gustaban. Sí. Creo de canciones o artistas. Y entonces nos quedamos ahí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, claro, las confesiones de Lizzo fue. Sí, ¿no? Exactamente. Viene de porque la están demandando por derechos de autor, contaste la historia cuando la conociste y pues fue una confesión de ese momento que no fue tan chévere. Entonces, pues invitamos a la gente a que haga su catarsis a través de nuestras redes sociales, siempre y cuando sean confesiones manejables. Claro, que se puedan decir al aire, sí, no nos no, vayan y que tampoco. No los metan en problemas, tampoco sí, es nuestra no intención. No queremos eso, no sea una confesión. Pero si quiere desahogarse con alguna confesioncita, aquí estamos. Exactamente, exactamente. El tomatómetro de Rotten Tomatoes le da 61 tomates de 100 tomates a la película de Springsteen. Oh, bueno, pero pasó. Pues, al de ir raspando. Ahora, está el otro que es el palomitómetro. ¿Y ese de dónde sale? Que es el de los televidentes. El tomatómetro es el de la crítica. Y el otro es el de los usuarios. Y el palomitómetro es el de los usuarios. Bien, perfecto. El palomitómetro, o sea, las palomitas de maíz, bien, tienen 85% de 100, según la gente. O sea, la gente lo ha calificado bien, tiene más de 100 calificaciones. En las calificaciones de la crítica hay 116 calificaciones. Sí. Básicamente, la primera crítica que uno lee cuando entra a Rotten Tomatoes la hace Deborah Ross, sí, en un medio llamado El Espectador. Pero no es El Espectador colombiano, The Spectator, sí, en inglés. Y dice que esto satisfará, ¿se dice así? ¿Satisfará? Sí. ¿Viste cómo nos cogió cortico el verbo satisfacer? Yo satisfago, tú satisfaces, él satisface. Nosotros satisfacemos, ellos facilitan. Ellos satisfacen. Facilizarían. Nosotros satisfacéis. Busquémosle un homónimo. Resolvamos. ¿Satisfarán? Esto. ¿Satisfirán? Satisfarán. ¿Satisfará? ¿Satisfacerá? ¿Satisfacerá? La forma correcta es satisfará. Del verbo satisfaré es irregular y se conjuga como el verbo hacer, por lo que en el futuro de tercera persona del singular se dice satisfará. Ok, bueno, esto bien, sin duda alguna, dice Deborah Ross, satisfará a quienes se saben toda la historia. Pero los que no nos la sabemos se van a quedar pensando si en realidad es tan interesante la película. Y sí, creo que si no conoces unas dos o tres cancioncitas de Springsteen, va a ser difícil que te guste la película, sin duda alguna. Bueno. Pero bueno, esta viernes de confesiones con B-Parking, cuéntenos su confesión en arroba la X más música. En instantes pasamos a leer algunos de sus comentarios aquí en Mañanas de la X. Está Kid Cudi con David Guetta y Memories en las mañanas de la X103.9 FM. Sí, él estuvo en Bogotá, agotó el Coliseo Med Plus, está muy emocionado. De las cosas que más me gustaron, debo confesar, hoy es viernes de confesión, ¿viste? Hoy viernes de confesiones, hoy con Diana Rodríguez. Gracias, te agradezco porque pues para nadie es un secreto que tengo problemas con él, porque teniendo todo el conocimiento decidió tomar el camino del entretenimiento, que está perfecto. ¿Cómo estaba vestido? Porque estaba vestido como un papá en reunión de padre de familia, entrega de notas, tercer periodo. No es así. Te lo juro, me encantó. Yo vi el video de él y no se ve tan señor. Estaba vestido como un señor y me pareció muy divino, porque yo dije, está divino. O sea, yo no sé, Diana, creo que estás tienes la percepción distorsionada. Creo que tenía una chaqueta de luces, como de lentejuelas. No, él tenía como de esas abrigaditas de peluche. ¿De terciopelo o qué? Te lo juro que estaba... Espera, yo vi el video de él diciendo una vaina que me pareció... Que ahora dicen todos siempre, pero nunca publican en redes. Y es que dicen, este es el mejor público que he tenido en la gira latinoamericana. Todos dicen lo mismo en todas partes, pero este lo publicó en redes. Entonces dije... Algo de verdad debe haber en esto. Tenía una chaquetica como de, no era como de cuerito, con una tenía camisa. O sea, tenía camisa. Te lo voy a mandar para que lo veas. Mira, si tú lo sacas es una del chaqueta. ¿Ves? Sí, ya lo vi, ya lo vi. Si lo sacas del contexto, o sea, sácalo completamente del contexto de DJ número uno en estos momentos, de DJ Mag, que se presenta. Ponlo en un colegio. Un viernes a las 3 de la tarde en entrega de notas. Es fantástico. Sí. Es Don Gonzalo, es Don David. Buenas tardes, Don David. ¿Cómo estás? Siga, por favor. Ahí 23 mil fans estuvieron con David Guetta. Bien. Todos los shows de esta gira suramericana se agotaron y Bogotá fue la final perfecta. Pucho Henson. No puedo imaginarme una mejor manera de haber cerrado la gira. La energía, el amor, la conexión, verdaderamente especiales. Gracias, Sudamérica. ¿Qué viaje ha sido? Dijo David Guetta en su cuenta de Instagram. Y sí, claro que sí. Acá el público es muy chévere con la electrónica, ¿sabes? Con este tipo de artistas. Responde aunque muy bien. Aunque yo no hablaba con Cato Anaya, quien fue uno de los que le abrió junto a Pau Calderón, que si bien los públicos son muy chéveres con la electrónica, a mí lo que me da la impresión es que como Guetta abrió el camino para que no fuera solamente la gente que sabe de electrónica, sino gente común y corriente que fuera a los shows de electrónica, pues ese público es aún más especial. O sea, el público que va a ver a un artista por la canción que oyen en la radio se está gastando un billete importante en apostarle a un fanatismo que a veces ni siquiera está ahí, simplemente quiere ir y hacer parchecito y se gasta la plata en eso, y cuando llega, pues obviamente aprovecha al máximo la energía del público a su alrededor sin ser necesariamente un conocedor. Es verdad, es cierto. Y pasa bueno. Sí. Pasa bueno. Y ya, esa es la idea. Mira, claro. Nos quedamos hablando de David, Don David. Vamos a hablar de Kim Kardashian. Kardashian fue diagnosticada con un aneurisma esta semana. Pues imagínate que sabiéndolo hacer muy bien, como solamente ellas pueden, resulta que hay una nueva temporada, que es la séptima temporada de Las Kardashians, que se estrenó esta semana. Y como parte de la promoción salió un video cortito en el que ella cuenta que había sufrido un pequeño aneurisma por estrés en todo el proceso de su divorcio con Kanye. Y entonces ella dice, después también estuvo hablando, ¿te acuerdas que nosotros contamos con Call Her Daddy? Que ella ya estaba muy vieja, decía esto como para tener que vivir este tipo de cosas, de tolerar todo lo que tuvo que sufrir con él, con una relación tóxica. Es muy difícil seguir adelante con una relación que es tóxica cuando tienes hijos. Es definitivamente más difícil irse que quedarse, y cambia la vida de todos para siempre. Para los que no saben, un aneurisma supone la formación de un pequeño bulto, una especie de globo en una arteria, en este caso del cerebro, que causa sangrado y que si se rompe puede poner en peligro la vida de una persona. Kardashian ya había hablado y lo ha vuelto a hacer sobre lo que generó el estrés del divorcio y todos los problemas de salud, no solamente eso, sino también en su piel, en la forma en el que ella camina, come, le afectó muchísimo. Y eso hace parte entonces de la nueva temporada de su reality, que obviamente será visto por muchos después de esta confesión. Y cuando regresemos vamos a hablar del escándalo que está sacudiendo a la Liga Profesional de Baloncesto en los Estados Unidos, a la NBA, aquí en Mañanas de la X. Esta Summer en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Hay escándalo en la NBA, Dirty. Con el FBI y todo lo que parece. Así es, dos enormes escándalos de apuestas. Y es que, y se mueve la plata duro por ahí. Resulta que la base del Miami Heat, Terry Rozier, el entrenador de los Portland Trail Blazers, fueron arrestados el jueves por la mañana y acusados como parte de una extensa investigación sobre apuestas deportivas. Esto lo así es, las acusaciones de uso de información privilegiada. Son la primera de ellas. Los fiscales alegan que Rozier y Jones proporcionaron información no pública como lesiones de jugadores a personas que luego hacían apuestas en los partidos. En un caso, Rozier y un cómplice supuestamente se repartieron cientos de miles de dólares de una apuesta que la otra persona hizo después de que Rozier le contara que abandonaría el juego temprano debido a una lesión. La acusación también señala a Jones por filtrar el estado de salud de LeBron James antes de un partido en febrero de 2023. La segunda acusación formal involucra a 31 acusados que presuntamente participaron en un plan nacional para manipular partidas ilegales de póker, según la fiscalía. Los acusados presuntamente utilizaron tecnología de alta tecnología para hacer trampas y robar millones de dólares a las víctimas en partidas clandestinas de póker amañadas en secreto. Esto hace parte de toda la investigación de la NBA. Ya se dio a conocer también que van a ser suspendidos inmediatamente de sus equipos. ¡Ay, Alejandro, cuánta plata! Los funcionarios federales afirmaron que se hicieron apuestas sobre los Charlotte Hornets. Iba a traducirlo, pero los abejorros de Charlotte. Es esa gorra los Charlotte Hornets, los Trailblazers de Portland, los Lakers de Los Ángeles y los Raptors de Toronto, a los que un funcionario llamó por error Toronto Rangers en una rueda de prensa. Alejandro, ¿viste? En todo lado. Máquinas de rayos X en las mesas, cámaras ocultas en las bandejas de cartas, una máquina barajadora que enviaba información a alguien tras bambalinas, Dirty. Los participantes en el esquema también usaban lentes de contacto y gafas especiales que les permitían leer cartas marcadas previamente. Ah, esto es película y va a ser película, obviamente. Claro. Esto va para allá. La NBA tiene además alianzas con empresas de apuestas como FanDuel y DraftKings y anunció en un comunicado que Rozier y Billups fueron suspendidos de manera inmediata de la liga, como decías tú. Los abogados de Rozier afirmaron que él peleará los cargos. No tiene nada que pelear, lo cogieron con las manos muy, muy cochinas. Más bien que colabore y empiece a sapear. Mi muchacho está dirty. Mucho. No, le toca colaborar si no quiere pagar más de lo que es. Le toca, porque eso es más grande, Alejo, es una red gigante. Sí, sí, sí, muy, muy grande. Ahora, es que todo lo que sea con apuestas siempre va a ser muy oscuro. Siempre tienes un nivel de oscuridad, ¿no? Alejo, es que se mueve mucha plata. Qué buena fortuna que de todas mis adicciones, la única que, alabado sea el nombre del Señor, gracias Padre Santo, has estado esta semana on fire. No, es que estoy entregado, Dayana, porque es que es lo único que me queda, la verdad. Yo sé que hay mucho ateo que oye la X y ofrezco disculpas a quienes no creen en Dios, pero yo sí que me toca pegarme del Altísimo, porque es que ¿qué más hace uno en estas épocas, Dayana? El Altísimo de tu perrito, yo vi por ahí tu meme. Del perrito también. Pero sí, de todas las adicciones vuelvo y digo, gracias Padre, Señor Todopoderoso, la única que nunca tuve fue la del casino, la del juego, porque ludopatía es como llevando a uno, ¿no? Sí, la ludopatía. Damn. Porque es qué mucha susto. Plata. Hay un libro de Dostoyevsky que se llama El jugador. ¿Y qué tal? Ese no lo he visto, ese no lo he leído nunca. Alejandro es precisamente de la ludopatía. De un ludópata. Y un ludópata enamorado que pierde todo. Y es una cosa así, y como tiene la costumbre Dostoyevsky de meterse por allá en las entrañas del ser humano y revolverlo, es fantástico. Si no lo han leído, Alejo, si no, yo sé que a ti no te gusta la ficción, pero pues es Dostoyevsky. Y es la ludopatía, y es Rusia, y es el momento. Seguro te va a gustar. Sí, yo me leí Crimen y Castigo, claro, pero no me he leído El jugador. Hay varios, y El idiota, Los hermanos Karamazov, también. Sí, eso tampoco me lo leí. Lo arranqué a leer. ¿Cuál? Pero lo abandoné. ¿Cuál empezaste? Los hermanos Karamazov. Es que es gordo. Lo arranqué y dije, y me arrepentí. No sé qué pasó. Algo pasó. Algo pasó. No voy a confesarlo porque no quiero confesar más cosas. Ya suficientes confesiones de mi lado. Ahora le toca a usted. Exacto. Audiencia, nación. de más música. Háganlo. Confesar, confiésese con la X, arroba la X más música, es lo que haremos a continuación. Sí. Es leer sus confesiones aquí en las mañanas 103.9 después de esta noticia del escándalo que sacude a la NBA justo al comienzo de la temporada de baloncesto en los Estados Unidos. Música de P.M. Dawn con un sample legendario ya de True de Spandau Ballet. Se llama Set Adrift on Memory Bliss. Ah, qué buena es. Una canción que nunca tuvo permiso. ¿Ah, no? Ah, con razón. Usarse. No se encuentra en streaming. Claro, Spandau Ballet nunca autorizó el uso de True. Ay, mira, con razón. Hay unas versiones más maluquitas. Exactamente. Ay. Y toda la plata que hizo esa canción, porque fue número uno en Estados Unidos en 1991, se la ganaron Gary Kemp y compañía. Lástima, porque, qué buena. Pues, le dijeron a los señores de PM Dawn, no señores, la canción es de nosotros, eso se llama plagio. Y mira. Y nunca más. Por eso las versiones que usted encuentra en redes, como dice Dirty, son horribles. Son maluquitas. Exactamente. Set Adrift on Memory Bliss, confesiones en Mañanas de la X hoy viernes. ¿De qué se han confesado? ¿Cuáles han sido las confesiones hasta el momento, Dayana? Mari dice, confieso que a pesar de mi edad me encanta el K-pop. Mari, nunca es tarde. ¿Cuántos años tiene? 23. Tiene cara de tener como 30 máximo. Ok. Sí, porque me dicen, no, es que a pesar de mi edad yo debo tener 23 años, porque a la gente que le gusta el K-pop tienen como 13 años, todos. No, pero yo conozco gente como yo, ya senil, que le gusta el K-pop. Bueno, ¿qué entonces, otra confesión hay? Continuemos por acá, dice Ozar Durán, mi confesión es que como parte de mi catarsis es escuchar música sinfónica solas y ponerme a mover los brazos como loco, jugando a ser el director. Ah, muy bien. Ah, bueno. Bueno, eso está muy bien. Eso, esa vaina, mire, hay que hacerlo. Si lo tengo al lado, lo abrazo, que es como el guitar, que lo haría así. Bueno. Claro, no, muy bien, me parece muy bien, muy buena confesión. Felicitaciones a ese exactamente, oyente, bueno. Lo entendió todo, Alejandro, lo entendió todo. Laura dice, confieso que soy muy dulcera. Uf, qué difícil, sí. También por acá Marce dice, perdóname padre, sé que he pecado, amo mal la leche en polvo. Ok. Y debe ser que es de las que se la pone en la palma de la mano y arranca con la lengua. Sí. Hemos estado ahí tranquila. Sandy dice, confieso que no veo películas de terror porque siento que alguien me va a salir debajo de la cama y me lleva. Es cierto, es cierto, no es una confesión, yo la comparto. Sí, pasa, es verdad. Mechas tiene que ver películas de terror a las 7 de la mañana, porque no a las 7, ok, sí, porque no puede más tardecito porque ya le hace ahí muy mal. Y también por acá dice John, confieso que tengo contacto con mi ex. John, vamos a bloquearte para que aprendas. No le puedes bloquear, la gente es así. Toca con terapia de choque, Alejo, uno no puede seguir en contacto. Pues imagínate con los él ex. Todavía eso es desaseo. Sufriendo con esas vainas. Eso es desaseo. Yo sé que es desaseo, pero eso no nos compete. Nosotros acompañamos. Mentira, no John, juzgamos. Acá estamos sin juzgarte. Allá tú meterte en problemas gratis. ¿Quiénes sí, somos metiéndose nosotros? En problemas gratis desde 1985. Estas son Mañanas de la X. Hay noticias de tecnología. Mañanas. Señor. Changpeng Zhao, el multimillonario fundador de la plataforma Crypto Binance, que fue condenado en 2023 por violaciones a las leyes de lavado de dinero, recibió clemencia esta semana por parte del presidente Donald Trump, informó la Casa Blanca. Zhao, conocido como CZ, cumplió 4 meses de prisión el año pasado tras admitir que Binance permitió a grupos terroristas, incluidos ISIS y Al-Qaeda, así como a abusadores sexuales de menores, mover dinero en su plataforma. Tras salir de prisión, CZ contrató abogados y lobistas cercanos a Trump para buscar un indulto. Según The Wall Street Journal, Binance ha sido un gran apoyo financiero para la empresa cripto de la familia Trump, World Liberty Financial, la cual ha impulsado un gran aumento en la riqueza personal del presidente. El perdón podría permitir que Binance regrese a Estados Unidos con CZ nuevamente como CEO. Ah, ¿puedes creerlo? Y claro que lo puedo creer, por supuesto. Como dijo el mismo Donald Trump, The game is rigged. Pues sí, ahí because está. I use it. I know because I use it. Es verdad. Dice, el sistema está roto y yo sé que está roto y que está arreglado porque yo lo uso. Así le dijo a Hillary Clinton en los debates, Dirty. Y sí, sí, dijo, estoy profundamente agradecido por el indulto y al presidente Trump por defender el compromiso de Estados Unidos con la equidad, claro, la innovación, equidad, y la justicia. Innovación. Ay, mira, tres grandes pilares del ser humano. En otras noticias, gigantes europeos de defensa se unen para enfrentar a Elon Musk en el espacio. Esos tres gigantes son Airbus, Leonardo SPA y Thales Group, quienes están fusionando sus divisiones espaciales en una sola compañía en un movimiento que podría crear una alternativa europea a SpaceX. Airbus va a ser el accionista mayoritario con un 35% de participación, informaron las empresas, y la nueva empresa conjunta empleará a 25.000 personas en toda Europa. El presidente francés Emmanuel Macron y otros líderes han defendido la idea de un competidor satelital europeo que pueda sustituir el sistema Starlink de SpaceX. Un experto le dijo a la cadena estadounidense CNBC que es la primera evidencia tangible de que Europa está abordando la pérdida de su soberanía tecnológica. Se quedaron bien atrás, ¿no? Sí, claro, un tiempito. Los europeos se quedaron atrás, sí, sí, con sí, toda en materia tecnológica. Le están intentando, ojalá les alcance el esfuerzo. Y por último, Apple. Sí, sí. Parece que va a recortar la producción del iPhone Air. Ah, el delgadito. Sí. Es que creo que no llamó mucho la atención y no lo han comprado. No llamó para nada la atención. El iPhone Air parece que nació en 2025 y murió en 2025. Apple está instruyendo a sus socios de suministro que reduzcan la producción del delgado modelo tras registrar ventas flojas en sus primeras semanas en el mercado, informó Nikkei Asia. Sí. Los otros modelos de la nueva línea iPhone 17 se están vendiendo bien. El iPhone 17 Pro Max está agotado, no se consigue. Apple planea mantener sus niveles actuales de producción para ellos, pero el Air ha sido criticado por expertos tecnológicos debido a su limitada duración de batería y su única cámara, aunque algunos han elogiado su peso liviano. Expertos señalan que podría servir como precursor del tan rumorado iPhone plegable. Ya. Entonces parece ser que no. Y no funcionó el iPhone Air y parece que lo van a retirar de la producción. Algunas noticias de tecnología aquí en Mañanas de la X y por supuesto sus confesiones más adelante. Leeremos nuevamente algunas de ellas a través de redes sociales en este viernes de confesiones en Mañanas de la X. Uy, vienen vestidos como el jefe. Sí, mira lo organizo. Jean, camiseta blanca. Gorrita roja en el bolsillo, miren eso. Pañoleta ese atrás. Ay, los amo. Sí. Pañoletica. Sí, están ¿cómo muy... haces para ubicarlos tan rápido? Para comprarles cosas. Es increíble, como si... No, es que son muy juiciosos, ¿no? Es que Uribe también los ha educado bien. Sí, debo decir que ese es uno de mis grandes orgullos. La educación que le he impartido a estos seres etéreos. Además, son muchos, no es fácil. Las cabezas es complicado, es complicado. Difícil. Yo no sé cómo hacen, en serio, porque es que además entran como en desorden y de repente están ahí todos sentaditos, mira. Sí. Mira al de allá. Y se quedan mirándolo, sí, no tan bellos. Son cosas que yo no logro entender todavía. Es que tú eres su creador, entonces te agradecen. Son como los verdecitos, sí, de Toy Story. Estamos agradecidos, la garra. Soy la garra. Estamos agradecidos. De claro. Así de exacta. Ya mira, ya los oyentes tienen una idea más clara de cómo son. Tan bonitos. Son muy lindos. Cada uno tendrá su imaginario. Tengo pregunta. De ellos. Claro, ¿ellos fueron ayer a la premiere? Fueron varios. Escondidos. Escondidos. O sea, sí, porque no daban abasto. O sea, era complicado. Claro. ¿Les dieron comida? Los directivos de Sony nos dijeron, claro, venga, pero no los muestre mucho que algunas personas se pueden como perturbar. Sí, entonces entraron al oscurito, cuando se apagó la luz, ya que empezó la película. Salieron de tu chaqueta. Cuando se apagó la luz y quedó todo oscurito, empezó la película, se metieron detrás de las sillas de todo el mundo y nadie los vio, nadie se dio cuenta. Ellos no porque comen, estaban, ¿no?, atragantándose con palomitas, ah, y sí, perrito comen, caliente. Entonces. Ah, entonces sí comieron. Sí, claro, bien, todos bien comieron. ¿Ustedes comieron? Yo no alcancé porque ellos se comieron todo. Ah, Alejo, ¿tú comiste? Ay, yo no alcancé, nos metimos a reuniones y... Todos se comieron todo. Sí, la verdad es que anoche, ayer, nos dedicamos mucho al PR. Ajá. Y hablamos carreta bien. Hasta el momento en que de verdad arrancó la película. Bien. ¿Te gustó? A mí me pareció muy chévere, me movió mucho la película, me pareció una película muy bonita. Cool. Le contaba yo anoche a Alejo que me costó un poco de trabajo a mí separar al Jeremy Allen White del oso, al Jeremy Allen White como Bruce Springsteen. Okay, entiendo. A mí sí me costó mucho porque además tengo muy fresquito de Bear, ¿no? La última temporada. ¿Pero a ti te pasa con Monster S? ¿Qué te pasa que se a Macklemore es? Ah, es que a mí, sí, pero el actor de, okay, de ya. Que hace de Ed Gein es idéntico a Macklemore. ¿Ves? Entonces, pasa eso. Sí, ya. Pero digamos no que aquí... No separas. Pero es que hay una cosa y es que, digamos, el actor que hace de Ed Gein para mí es un actor totalmente nuevo, yo no lo conocía. Ah, okay. Entonces encuentro la similitud y hago Pero a Jeremy Allen White uno ya lo conoce, ya es súper famoso y todo el rollo, y se me metió un poco en la... Pero la peli es tan chévere y tan buena que logro brincarme eso, de todas formas, porque pues la historia está ahí y es una historia particular de un momento específico de la carrera de Bruce Springsteen y de su vida. Que ya, como que me lo brinco y lo dejo ir, ¿no? Pero me pareció muy bella la película. Sí, a mí me pareció tremenda la mirada de la masculinidad a partir de los traumas producidos por los papás, por el papá. Creo que eso fue lo que más me conmovió. Sí, me claro. conmovió mucho esa relación que el tipo tiene que sanar con respecto a los daños que le produce el papá. La crianza de Springsteen fue muy traumática y no es sino hasta cuando se sienta a grabar Nebraska que se da cuenta que tiene que enfrentarlo y que tiene que hacer terapia. Él le decía a alguien en medios de comunicación recientemente que él no creía en ese asunto de la terapia hasta que Jonathan Landau, su manager, le dijo: en esto no lo puedo ayudar, en esto lo tiene que ayudar alguien más y yo voy a hacer lo posible porque se pueda hacer lo más ligero posible, que se pueda hacer sin fricciones. Okay. Y parte de esa historia se cuenta en esta película. Creo que es doloroso de ver. Ah, bastante. Pero y lo deja uno pensando, ¿no? A mí me dejó pensando mucho en que, bueno, tarde o temprano, si uno quiere sanar, tiene que perdonar al papá. O sea, eso no hay más de otra, ¿sabe? ¿Será? Uy, pero absolutamente. Sí, porque si usted no, en términos de sanar personalmente. Para uno, sí, seguro. Sí, si usted quiere de verdad superar traumas, no importa cuán grandes o pequeños sean, creo yo que la moraleja de la película, la moraleja es: hay que perdonar al papá. Okay. Porque si no, no hay... Es decir, creo que una de las cosas que sirve, una de las cosas que motivan la terapia es esa. O sea, uno, o por lo menos en mi caso, creo que uno de los grandes logros que he podido hacer a través de la terapia es el logro de Springsteen en la película, y es ya decir: te perdono. O sea, a pesar de todos los mierderos, de todas las cosas, de los errores y todo, voy a hacer el ejercicio de perdonarte. Pero eso no se logra sin ayuda profesional. Si no tienes ayuda profesional en eso, nunca vas a tener la voluntad y siempre vas a estar herido por siempre, y esa herida te va a producir dolores toda la vida, como los que evidentemente le estaban sucediendo a Springsteen, ¿no, Uribe? Sí, y de hecho, pues el hombre, básicamente el álbum Nebraska es un exorcismo. Catarsis pura. Un catarsis pura. Bien. De ese momento de su vida, y que hablábamos ayer, que es uno de esos álbumes que uno debe agradecer porque existan. Claro. Porque es un álbum en el que él decide irse en contra de todo lo establecido por la industria discográfica y básicamente poner su alma ahí, sacar un álbum sucio, mugriento, oscuro, sin ningún tipo de tecnología detrás, más que una grabación en un cassette donde el tipo deja ir su alma en una grabación, en una maquinita que logra conseguir, que graba 4 canales en un cassette. Mm. Y que le genera total frustración, que todo el mundo quiera que su sonido sea perfecto, pero él quiere sacar un álbum totalmente imperfecto porque es lo que es su vida en ese momento. Ya entiendo. Eso es una gran reflejo obra discográfica. Claro. Bien, una extensión de él, de su humanidad. Y de ese momento particular, sí, ¿no? Muy cool eso. Ah, bueno, mira. Chévere. Sí, es además. Otra de las cosas que me gustaron mucho de la película es tener esa mirada de un tercero del proceso creativo de Springsteen alrededor del que comienza siendo como esta inquietud que tiene sobre los asesinos en serie. ¿No? Ah, a él le llama mucho la atención ese tema cuando la gira del disco de River se acaba y él termina en su casa solo. Empieza a ver películas y empieza a encontrarse con la historia de un asesino en serie llamado Charles Starkweather. Y se sienta a investigar la historia de Charles Starkweather y de varios asesinos en serie. Y por ahí arranca ese exorcismo que menciona Uribe, esta idea de que a veces en un país tan próspero y tan bueno en todos los sentidos como los Estados Unidos, hay gente que no lo es. Hay gente que nunca puede superar sus traumas, sus desórdenes mentales, y acompañados por la mala fortuna de, no sé, la pobreza, la falta de educación, fracasan sin importar cuál sea el ímpetu o el interés o la necesidad de esa persona o el deseo de esa persona por superarse. La vida le muestra que no van a triunfar. Entonces, Nebraska es un disco de fracasos. Nebraska es un disco de miseria, de dolor. Y termina finalmente, lo bonito del disco es que termina con él reconociendo sus propios dolores y sus propios fracasos. En particular ese fracaso rotundo que fue la relación con su papá. Entonces, por sí, culpa empieza, del papá. Cuando empieza a cambiar las letras en tercera persona por primera persona, ¿no? Cuando está escribiendo, claro, las canciones. Okay. Entonces las canciones decían him y termina cambiando por me, ¿no? Entonces es una introspección muy chévere. Además que es una introspección que, como él no entiende exactamente por qué es que comienza a hablar de asesinos en serie, porque él empieza a hablar de personajes, algunos de ellos son ficticios, otros son reales, otros habitaron en los Estados Unidos. Starkweather asesinó a 11 personas en un mes, creo que en un año, en Nebraska. Y cuenta esa historia. Cuando él empieza a contar las historias, pues empieza a contar las historias de estos asesinos y de estos perdedores en tercera persona. Y de repente empieza a, como dice Uribe, transformar los pronombres y termina personalizándolos. Y en ese proceso de construir este disco con las uñas, pero además también apostándole a la tecnología portátil, que es otra cosa que me parece muy interesante de mirar, y es que él es uno de los papás de lo que conocemos como el lo-fi, también, y él adopta nuevas tecnologías y parte de la resistencia frente a las nuevas tecnologías radica en esa falta de cosas estandarizadas que la tecnología de punta tiene en esos momentos, y por eso también la disquera ofrece tanta resistencia, los productores ofrecen tanta resistencia, pero en todo ese proceso de aislamiento de la creatividad y la inspiración, Springsteen se empieza a deprimir, se empieza a sumir en la depresión profunda, porque si bien parecería que el disco es sobre otras personas, es, como dice Uribe, un disco sobre él, todo es un disco sobre él, no importa que él no sea un asesino, ni que sea un maltratador, ni nada de esos personajes que está contando en la película, él lo que tiene que hacer es finalmente llegar a lo más profundo de su corazón y darse cuenta que hasta que él no solucione esa relación fallida con el papá, no va a poder salir adelante. Entonces, es una muy buena película, muy buena película. Me pareció muy buena. Vi algunas reseñas ayer cuando llegué a casa. Hay mucha gente que dice que es malísima. Entiendo por qué dicen eso, ¿no? Como lo decía al comienzo de Mañana se quiso hoy, Uribe, siento que se quedan corticos con el tema de relación de la historia de amor, porque es además una historia de amor. Sí, claro, con Faye. ¿Con Faith? No. Ah, perdón. El nombre de ella es... Ya. Se escribe Falle, con Y, Faye. Y no pasa mucho en la película. No explora mucho. O sea, por un lado, su relación con ella hace parte de ese momento de crisis y de catarsis. Y ya, pues termina siendo un poco traumática también. No es un momento chévere, muy positivo, digamos, dentro del corazón de Springsteen, teniendo todas las posibilidades de serlo, ¿no? En ese momento. Entiendo. Entonces también pues tiene ese elemento dramático y de relación amorosa ahí metido. ¿Y qué me pues dice de este momento? Este fin de semana, ¿no? ¿Qué me dice de este momento? Sí. Ah, no, es el momento más emotivo de la película. Lloré. El momento de la grabación de Born in the USA es simplemente icónico. Bueno, ¿qué más? ¿Bien o no? Como nuestro amigo Juan, Quique Sánchez. ¿Bien o no? ¿Bien o no? Alejandro Marín. Sí, Alejandro Marín. Quique Sánchez. Mira, tengo información importantísima. A ver. Estrena tu Ford en octubre con precios de salón. Descubre la potencia, el confort y la seguridad que nuestros vehículos te ofrecen con ofertas imperdibles. Cotiza ahora en tu concesionario Ford más cercano. Aplica en términos y condiciones. Bueno, yo estaba aquí replicando a ti mismo nuestros mensajes de la registraduría de Instagram. Ah, muy bien, sí señor, tienes toda la razón. Ese reelcito necesito que le vaya bien. Le va a ir bien porque tú estás defendiendo la democracia. Defendiendo la democracia. Exactamente. En la X. Uribe DJ, una batalla tras otra. Sí. La película de Paul Thomas Anderson. Sí, gran película además, si usted no la ha visto allá afuera, véala. La mejor, yo no de sé este si año. Todavía está en cines. Sí está. Todavía está en cines. Está porque yo le tengo una noticia. Ay. A ver. El próximo 9 de noviembre ya está en televisión. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Wow. Eso fue rápido. Que le fue muy bien en taquilla, ¿no? Ya estará en plataforma de streaming, entonces. Va a estar en DirecTV en pay-per-view. Entonces ya. Está. Falta. Está para. Okay. Para alquilar o comprar. Bien. Entonces me imagino que también. Pero ya, que es una cosa, a mí me parece sorprendente que una película llegue tan rápido. No se demore ni un mes ya en cines. Hay algunas que sí se demoran para llegar a plataforma y no es como. Pero cada vez menos, es a lo que me refiero. ¿Qué tendrá cada que vez ver ahí? Cada vez se demora menos, es como, bueno, póngala en cine. No. Y en 2 semanas, suba a la televisión, hermano. Es como, wow, es increíble eso, ¿no? yo creo que tiene que ver mucho ya con el consumo de las audiencias realmente, porque te voy a decir, yo cuando yo monto reviews de películas o algo en mi Instagram, la mayoría de preguntas son siempre, ¿ya está en qué plataforma está? Ya, ¿dónde se puede ver? Está en cine. No, yo espero. Y uno queda como, qué desinflada, sí, tan brava. Verdad. Ahora, uno también escoge sus batallas, porque tú y yo hablamos... Una batalla tras otra escoges. Ahí está, ayer tú y yo estábamos hablando de una película que íbamos a esperar justo hasta que llegara a plataforma, no me acuerdo cuál de, es. La de Keanu Reeves, en la que hace el papel de un ángel, que yo te contaba que, de hecho, está en cine ahorita. Pero que es de esas películas que uno dice, ok, quiero mucho a Keanu Reeves, todo el rollo, pero de pronto ahí le hago la esperita. A plataformas, no, si uno ya escoge el consumo, que ve, que vale la pena ver en cine, entre comillas, que uno dice, no, esto sí lo tengo que ver, porque la imagen, ¿sabes? Como que sería también muy chévere. Pero mira que pasan cosas. Ver también, Frankenstein en por cine. Por ejemplo, yo... tengo todavía un embargo encima, no puedo hablar de Frankenstein, de Guillermo del Toro. Así se llama cuando a uno le hacen firmar un NDA, acá se llama embargo. Te pido que pagues tus deudas. Todavía no puedo hablar de Frankenstein, de Guillermo del Toro, pero por ejemplo, esa es una película que va directo a streaming. Imagínate. Y los que la pudimos ver, nos invitaron a verla en cine. Nos parece una tristeza que esa película no vaya a estar en cines, por ejemplo. ¿Será que si uno presiona mucho? Mira lo que está pasando con K-Pop Demon Hunters. Sí. Sale para plataformas, la gente enloquece, hacen una función especial y deciden, ahora con todos los números que tienen, volverla a sacar en cine. Ajá. O sea, va a estar. Bueno. Ojalá. Esperemos que suceda. O sea, por ejemplo... es que es un tema muy complicado, pues porque en el caso de Frankenstein, pues... no tiene todos esos números, es el mismo, de respaldo. Y es el mismo Netflix quien hace la película, entonces pues tampoco es, no les conviene ponerla en cines, pero digo, es tan buena película que es una tristeza que no vaya a estar en cines. Bueno, esperemos entonces. Pero sí. Entonces, una batalla tras otra en DirecTV, televisión satelital, el próximo 9 de noviembre. Va a estar en los mercados colombianos, argentinos, chilenos, ecuatorianos, peruanos y uruguayos. Ok. ¿Qué les iba yo a decir? Señor, ¿qué está de cumpleaños el Champagne Papi? Mr. Drake. Ay, mira, deberíamos celebrarle con una canción. El papi de la champaña. ¿Cuál es su favorita de cada uno? ¿Cuál es tu favorita, Luis? No sé, a mí me gusta Hotline Bling. Ok. Qué buena. Está cumpliendo 10 años Hotline Bling. Mi favorita de Drake es Headlines. Mi segunda favorita es Nonstop. Ok. Pero vamos con Hotline Bling, que está cumpliendo 10 años porque es una canción importante, ¿no? Se lo merece. ¿Sabes qué? Pusiste la versión instrumental. A veces pasan cosas. Y queremos oír a Champagne Papi. Ahora sí. Claro, yo sí. You used to. Benson Boone. En las mañanas de la X-103.9 con brincón, México. El brincón. Mágico. Ay, Alejandro. Brincón Boone. Lindo, lindo, él sabe. Me cae muy bien Benson Boone, qué gran artista, qué gran voz. Es muy talentoso. Hay tres razones por las que la gente subasta sus propiedades. ¿Pobreza? Okay. Sí, esa es como la primera, creería yo, porque necesito... La primera de las razones por las cuales la gente subasta sus cosas es la muerte. Porque se mueren. Ya entiendo. Familiar se murió, quedó la casa, subastemos la casa del familiar. Correcto. Ya, perfecto. Okay, sí. La segunda razón es el divorcio. ¿Por qué se meten por esos lados? Capitulaciones, amigos, capitulaciones. Y la tercera razón es la quiebra o la deuda. La pobreza. Ay, sí. Sí, claro. Y esta última es la razón por la cual Francis Ford Coppola está subastando todo lo que tiene, o por lo menos lo que le queda de valor, ya que está quebrado el famoso director, no por primera vez en su carrera, ¿no? Ay, yo no sabía ¿el Forco? ¿El Forco se quebró? ¿El Forco? Está completamente quebrado y está vendiendo sus relojes. Ay. Ah, bueno, ya con eso tiene seguro. Está vendiendo sus relojes. Depende de la deuda. Está vendiendo... Tiene una colección de Patek Philippe. Tiene una colección de Audemars Piguet. Claro. Relojes finísimos. Óyeme, los que tú tienes. Yo tengo un Patek Philippe, lo que pasa es que no lo saco mucho porque, están robando mucho por ahí por los 85. Es cierto. Compren réplicas para que si lo roban no se pierdan mucho. Recientemente vi el Audemars Piguet que está subastando Francis. Me había dicho que me lo dejaba a buen precio, pero dije, no, eso es usado, eso ya para qué. Cuando alguien te diga que te deja algo a buen precio, no confíes. Siempre paga el precio full. Así es. Lo demás es índice de pobreza. El Góndolo Cerata que sacó Patek Philippe está precioso. Tiene unas incrustaciones. El Góndolo Cerata es el nuevo modelo que sacó Patek Philippe. Es un reloj básicamente de colección que es una obra de arte hecho a mano. Pero increíble. Es increíble. Ay, tanta artesanía en una sola pieza. Tiene una cebra. Ay, tiene una cebra en el tablero. Es precioso. En 1982, Mr. Coppola, más conocido por haber dirigido la trilogía de las películas El Padrino, qué increíble, se metió en una película, en un musical que se llama One from the Heart, Uribe. Ah, ¿la vieron? Sí. No. Y se quebró. Quedó sin plata, ¿oyó? Ay, esas batallas, es escoger mal las batallas. Lo financió todo, financió el musical todo él. Y el fracaso condujo a una serie de quiebras. En 1992 le tocó pasar capítulo 11, chapter 11. En 1992 debía 98 millones de dólares. Vaya. Es que ves, la deuda es grande, es que... No creo que alcance con los relojes. Pero lo logró. Recordemos también que la primera gran quiebra de Coppola fue Apocalypse Now. ¿Qué tal eso? Tan buena que es. Pero es que fíjate que Apocalypse Now es de esas películas que cuando se lanzaron, cuando salen, no son tan exitosas como con el tiempo se vuelven de culto. Y en video les va muy bien. Sí, bueno, sí, yo la vi en video, la alquilada. Eso claro. Sí es cierto. Ah, me encanta y el olor. En general, ni siquiera fue porque le hubiera ido mal, sino porque es que era impagable la primera escena de Apocalypse Now. La de, así, el napalm. La de los helicópteros. Ah, ok. Claro, no entiende. No, todo la en escena esa de los helicópteros, todo. porque había que hacer la escena con todos los helicópteros. Eso costó millones de dólares. Además, durante la filmación de esa escena, un tifón arrasó con los sets de filmación. Ay, todo en contra, el pobre hombre. A Martin Sheen, el actor, el protagonista, le dio un infarto. ¿Qué? No. En la filmación de Apocalypse Now. Ah. Maldita película. Marlon Brando llegó con sobrepeso. Por eso se demoraron. Llegó sin aprenderse los diálogos. Se demoraron 4 años. Que improvisaran el libreto. Bueno, sí, no fue fácil de hacer. Dennis Hopper, quien había sido parte también como del elenco, tenía un serio problema con drogas en esos momentos. Y le tocó a Coppola hipotecar la casa. Ufale. Y entonces, en septiembre de 2024, Mr. Coppola lanzó Megalópolis. Se gastó 100 millones de dólares haciendo la película, hizo 14 millones de dólares. ¿Alguien la vio? ¿Cuál, no. Megalópolis? Si yo me la perdí, yo sin no la falta. Yo no la vi, pero ya que estamos en confesiones, confieso que no la vi porque realmente se me olvidó. Ah, se me olvidó ver esa película. Así me habrá llamado la atención que se me olvidó que esa película existía. con Adam Driver. Sí, tiene un cast el berraco. Y pero que es rarísima. Que es muy rara, que es como... Como que Coppola quería hacer su versión de Metrópolis de 1920 y pico, 30 y pico. Sí. Algo así, pero pues no. Pero imagínate tú Apocalipsis Now, que es una película del 79, que si tú la ajustas a la inflación el día de hoy, costó más de 300 millones de dólares hacer en aquel momento. No, es una locura, absurdo. Pero bueno, ahí está. Pero es increíble que un tipo que tuvo una fortuna de 533 millones de dólares le haya dicho a Rick Rubin en un podcast que hicieron juntos en marzo, en un capítulo de Tetragramatón, que se gastó toda la plata para hacer Megalópolis, se gastó todo el dinero y ya no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Y los relojes están costando más o menos... Los relojes... $1 millón. O sea, después que de tener usted 553 millones de dólares en el banco, a pasar a tener $1 millón, eso es una quiebra potente, ¿no? No, pues claro, imagínese, usted le invierte 150 millones de dólares a hacer Megalópolis y solo hace 14 millones en taquilla. No, ya lejos. ¿Sabes quién ya es una pérdida de plata, un fracaso? Tron. Ya hicieron las cuentas, esos números son interesantes. Con todo lo que se le ha invertido en prensa, en funciones, en todo, está perdiendo. Sí, claro. Ya, hoy se veía venir. Ya no va a ganar, no va a recuperar. Tiene una recaudación en taquilla de 160 millones, genera 72 millones de dólares en alquileres de sala, 37 en doméstico global, 100 millones, y se supone que sería un total de 214 en ingresos. Si se compara esto con los 220 millones de dólares de costo neto de producción, 102 millones de dólares en publicidad, promoción con acrobacias en la Comic-Con de San Diego, montaje de luz, sonido, ya tiene una pérdida en estos momentos de 132 millones de dólares. Sí, no, y es que... Damn. Sí, ya Tron era una de esas franquicias queridísimas por Disney, y ya Disney mismo, la empresa salió a decir, hasta aquí llegó la franquicia, no va a haber más Tron, deje así. Y me parece bien, la verdad me pareció una película, visualmente es muy chévere, está muy bien lograda visualmente, la música, la banda sonora de Nine Inch Nails es fantástica, pero la película es pésima. Ahí está. Y los actos, las actuaciones. La historia en general, Uribe, yo creo que siempre ha sido muy regular la historia de Tron. O sea, en cine, a mí la original no me gustó. ¡Ay, Alejandro! Ay, amiga, no, a mí me voló la cabeza cuando yo la vi en video. A mí esa película nunca me pareció buena. Alejandro. Nunca, nunca, nunca, nunca. Ni en los 80, ni después cuando lo volvieron a hacer. Yo la habré visto por ahí en los... No, en los, no, pero esa fue esa fue la segunda. Sí. La original del 82, yo creo que yo la fui a ver, yo la vería por ahí en los 90 en video. Y a mí me voló la cabeza cuando la vi en video. Claro. Y debo decir que la... Y debo decir que la segunda no me molestó. No, a mí me gustó mucho. Sí, la segunda no me molestó. Bueno, realmente me gustó desde mi amor supremamente subjetivo por Daft Punk, porque cuando los vi en escena haciendo este DJ set, yo apagó la película. Y también hay que decir que la banda sonora completa que hizo Daft Punk para... Divina. Es muy linda. Sí. Bueno, pérdidas, plata. Sí, a mí la película, con lo que les está pasando a ustedes con la película actual, me pasó originalmente cuando salió, también seguramente como le pasó a Uribe, la vi en video. Y me parecía muy sorprendente en términos de visuales, pero la historia nunca me atrapó, nunca me llamó la atención. A mí me parece... No era. Viéndolo hoy en retrospectiva, me parece que había una como una intención de hablar de inteligencia artificial interesante en esa época. Sí. Que uno viene a entender 40 años después, ¿no? Claro. Entonces, digamos, eso le da más valor agregado a la Tron original hoy en día. Sí. ¿No? Entiendo. Sí. Sí, había una película, pues se me olvida el nombre de la película. Señor. Yo creo que mi película, entre otras, si uno se ponía a mirar películas de ficción, de los 80. ¿Cuál es su película de ficción de los 80, ciencia ficción favorita de los 80? Mi película. Pucha, es que los 80 tuvieron demasiada ficción. Pero de yo. De ciencia ficción. De ficción, que sí, como dice usted, los 80 tuvieron demasiada ficción. Sino de ciencia ficción, de futuristas ciencia ficción, y esas vueltas. Sí, no. Mi película favorita de ciencia ficción de los 80, me debato entre dos. A ver. Y tengo que decir las dos. Una es El Imperio Contraataca, de Star Wars, que es de 1981, 1982. Qué difícil. Uf, película tan brava. Y Back to the Future del 85. Uf, no, es que ya la puso muy difícil, sí, hermano. Ya está, que descansa la defensa. Durísimo, como dice el meme, sí, durísimo, hermano. Durísimo. Durísimo, hermano. No, ¿sabe qué? Aquí pensando en películas que eran también B-movies. Esa es la mía, Blade Runner. A mí me gusta, ¿sabe cuál me gustó mucho? ¿Cuál? A mí me gustó mucho Total Recall. Ah, bueno. Total Request, Alejandro, todos los sábados. ¿Cómo se llama? Total Request. Total Recall. Se llamaba El Vengador del Futuro. El Vengador del Futuro. ¡Fantástica! Claro que sí, mil veces sí. Sharon Stone. Apúntate en esa película. Por ahí esa pregunta para que la hagamos después. ¿Cuál es su película de ciencia ñoñez ficción que nos acompaña? ¿Cuál es su película de ciencia ficción? Primera pregunta, ¿cuál es su película de ciencia ficción favorita de los 80? ¿Cuál es? Segunda película, segunda pregunta es, ¿cuál es su B-movie favorito? Ok. Ahí ¿cuál es? Porque Total Recall es un B-movie, ¿cierto, Uribe? Pues es... ¿Cierto que era un B-movie? Yo sí creo que clasifique como un B-movie, aunque... O sea, Mi Cuervo es un B-movie. Mi B-movie favorita, le voy a decir cuál es mi B-movie favorita de los 80. Hay que aclarar eso, ¿qué es un B-movie? Porque es una película... El Cuervo puede ser un B-movie. No. El Cuervo no es un B-movie. ¿Por ¿no? qué? No, porque El Cuervo es un major studio release, ¿no? Ah, tiene que ser independiente. O sea, el Cuervo es una película de un gran estudio cinematográfico. Era de Miramax. Sí, aunque el B-movie también tiene que ver con presupuesto, ¿no? Y yo creo que las películas no tenían nunca un respaldo de un gran estudio cinematográfico. Sí, porque El Cuervo es de Miramax. Ajá. Exacto, era Harvey Weinstein. Sí, sí, sí. Pero el B-movie en esencia es una película de bajo presupuesto. O sea, correcto, y el bajo presupuesto está establecido pues porque no hay un respaldo de un gran estudio cinematográfico. Es decir, por ejemplo, Carolco, ¿se acuerda? Claro. O sea, ¿cómo olvidarlo? Por eso le voy a decir... Yo no sé si están hablando en serio ustedes. Sí, no. Carolco era un estudio. Era un estudio chiquito. Sí. lo que liga a mi B-movie. Tirón, video. Pero eso era home video. Yo creo que los dos. Y salía toda la regulación que uno no podía copiar eso. Yo creo que los dos grandes estudios de B-movies de los 80 fueron Carolco y Orion. Sí. Claro. Ah, Orion Pictures. Y ahí salió Contacto Sangriento. Correcto. Sí, ahí salió, ¿cómo se llamaba? Soldado Universal. Sí, qué grandes nalgas. Mi B-movie favorita de los 80, que se convirtió en una gran película con el tiempo y de culto, es Robocop. Es muy buena. Y Robocop era un B-movie. Lo que lograron hacer con esa película, con dos pesos, es fantástico. Oh. Es una peliculaza. Es que, pues madre, deberíamos hacer un Animales de Radio de B-movies. Háganlo. Está chévere. Bueno, cuando regresemos para ir cerrando estas mañanas tan amenas. ¿Confesiones? Confesiones, vamos a cerrar con confesiones de la audiencia, la Nación de Más Música siempre presente ahí en nuestras redes sociales y también tengo un artículo de la Manósfera que quiero compartir que vayamos haciendo un repaso de en qué terminó este año en materia de Manósfera, que estuvo tan de moda en 2024 y en 2025. ¿Qué pasó con la Manósfera aquí en Mañanas de la X? Son Mañanas de la X, ahí está Empire of the Sun. Bueno, oígame, antes de mi historia de la Manósfera, las confesiones. Ajá. ¿Qué dice la gente sobre las confesiones del día de hoy? Entonces, vamos con Camilo que dice, hace unos años me metí con una mujer casada. ¡Oye, Y fue una relación de buenos momentos, experiencias y una gran dosis de adrenalina. Ajá. Ya entendí lo de la adrenalina, sí, lo entiendo perfectamente lo de la adrenalina, sí. Leo dice, oh, cuando le estoy dando el alpinito a mi hijo de 3 años, me lo como yo escondido. ¡Oh, my goodness! Hoy estoy muy orgullosa de nuestros oyentes porque entendieron la pregunta. Sí, entendieron la asignación. Y porque han contestado muy bien, así que sí, porque no nos han confesado ningún crimen y agradecemos. Oh, bueno. Entonces, gracias por eso, por ser unos oyentes obedientes y juiciosos también. Y sobre todo legales. Sí. Exactamente. Diego Ávila dice, oculto mi calvicie. Oh, oh, damn. No, está bien. Si lo hace sentir bien, sí, ah, por ello, para eso sí, hay cosas sí, sí, también. Ay, tienes que aceptarte como, ah, si no se gusta y busca otras formas, pégale. Exacto. Estas son mañanas de la X-103.9. Bueno, Uribe, Lefsetz escribió sobre Springsteen. Ah, esa espera es porque no le fue bien. Ese viejito siempre dándole bate a todo. Ahora, me imagino que le dio bate, ¿o no? Esto es lo que dice. A ver. ¿Tuvimos que aguantar 18 meses de expectativa para esto? Tan horrible. Llevo amargado. Sí. Amargueta, sí. Ay, señor. Viejito cacreco, lo amo. Dice, mi reseña favorita fue el Wall Street Journal que escribió. Es como una película de Mariah Carey sobre un álbum de Bruce Springsteen. Pero sin piedad. El Wall Street Journal, mal. Ay, no hay nada. En Metacritic consiguió un impresionante 60, en Rotten Tomatoes le fue un poquito mejor, 61. Y dice lo que sabemos todos, obviamente. Bohemian Rhapsody fue un golpe de suerte. Y eso es lo bueno del entretenimiento filmado, nadie sabe nada y por eso de vez en cuando nos sorprenden. Las películas de superhéroes no cumplen expectativas y de repente hay producciones inesperadas que la rompen, como la película biográfica de Queen, que recaudó 910,8 millones de dólares con un presupuesto de 50 millones. Una película sobre un tipo muerto hace décadas y una banda cuyos éxitos están lejísimos en el tiempo. Ay, un proyecto de nicho en apariencia, pero que conectó con el público. La gente siente calidez por Queen. Ninguna otra banda ha hecho una canción tan extravagante como Bohemian Rhapsody. Y Freddie Mercury era un showman perfecto, pero aún así, casi 1,000 millones de dólares. Así que en un negocio donde si algo funciona una vez, hay que repetirlo. Tenemos un montón de biopics musicales desde entonces. La película de Elton John, Rocketman, no fue el Bohemian Rhapsody. Recaudó 195,3 millones de dólares con un presupuesto de unos 40 millones de dólares. Le fue bien. Fue rentable, pero además coincidió con la gira de despedida de Elton John, promoción integrada y el mundo entusiasmado. Pero Bruce Springsteen y Nebraska, una película entera sobre un álbum que Paul Rappaport tuvo que rogar a las radios de rock para que sonaran. Un disco que se sale de toda la obra de Bruce. Los fans lo conocen, el público en general no lo conoce y esas canciones son oscuras, nada optimistas como las de Queen o Elton. ¿A quién se le ocurrió que esto era una buena idea? Una película sobre Bob Dylan, un completo desconocido, recaudó 240,5 millones de dólares con un presupuesto de entre 50 y 70 millones, pero tenía gancho, tenía historia y arco narrativo. Viejito carechimba, sí. sabiendo que dijo cuando salió la película que horrible, sí, es sí, que sí, tiene sí, historia, gancho narrativo y cuando, es para ofender al otro. Y cuando la vio, la detestó también. Es para ofender más al otro, ¿sabes? Así es, sí, eso es lo que hace el viejito. Y Springsteen sigue vivo, grabando y girando. ¿Cómo retratarlo creíblemente? Dylan es un enigma, nadie sabe realmente quién es, pero Springsteen estuvo por todos lados en MTV, lo conocemos, ¿para qué necesitamos esta película? Y protagonizada por el tipo de The Bear. Ay, tan horrible. Jeremy Allen White es bueno en esa serie, pero los únicos que creyeron que podía cargar una película sobre Springsteen fueron quienes la hicieron. Y será olvidada pronto, tras salir de cartelera con números mediocres. No le hará daño al jefe, pero ¿por qué la necesitábamos? Peor aún, el bombardeo de prensa. Tuvimos que aguantar historias interminables como si Elvis hubiera vuelto de entre los muertos. Mientras tanto, K-Pop Demon Hunters se lanza en Netflix y se vuelve un fenómeno. Ted Sarandos dijo, creemos que K-Pop Demon Hunters funcionó porque primero se estrenó en Netflix. Tuvimos algo que la gente amó, pero no de manera masiva el primer día ni el primer fin de semana. Por eso Netflix se está comiendo vivos a los estudios. Hacen mucho contenido, no saben qué funcionará, no lo sobrevenden y dejan que flote o se hunda en la plataforma. y si prende fuego, la barrera de entrada es bajísima. Casi 100 millones de hogares estadounidenses tienen Netflix, así que si escuchas algo, abres la app y lo ves sin costo adicional. ¿Quién va a pagar $20 para ver Deliver Me From Nowhere en cine? Solo los fans hardcore de Bruce. El público no es tonto. Revisa el ruido antes de gastar su plata o su tiempo. El día del estreno ya se sabe si la película está viva o si es un pavo. Mientras tanto, un pavo puede funcionar en Netflix. Si no tienes que pagar, ¿por qué no darle play a una biopic de Springsteen? Piensa en toda la mediocridad que ya hemos visto en la pantalla chica, pero cuando la película de Springsteen llegue al streaming, ya no se va a poder encender el ruido dos veces. Tienes solamente una oportunidad y esta película ya está muerta en el agua. ¡Qué gastar harter! Menos... ¡Qué harto leces! Sí, pero qué harto, odio. ¡Viejo harto! Diga, no me gustó, pero ay, pero es que en serio la está enterrando. Si andes la oportunidad de salir. ¡Qué ¿sabes? Ganas de tumbar la estantería que ni siquiera es de la casa de él! O sea. Uy, qué gran frase. Guárdala ahí. Acá ya la guardo. Así va a arrancar mi libro. Qué ganas de tumbar la estantería. En el 2040. Cuando no es de su casa. Sí. Muy bien. Gracias, te agradezco. Bueno. Pues bueno, no le gustó. No, ni cinco. La película. No me había quedado claro. Qué agradable sujeto. Sí, qué agradable sujeto. Qué gran muchacho. A mí me encantó. Yo lo siento por Lefsetz, el viejito cacreco. No, y vayan y véanla. Yo me divierto mucho leyendo sus diatribas. Ya. Pero a mí me pareció muy linda la película. Linda, bonita. Está bien hecha. Sí. Es una película muy bien hecha. ¿Estamos de acuerdo o no, Uribe? Sí, está muy bien hecha, estamos de acuerdo. Y me parece que la historia es contundente y me gusta que la historia, que lo hablábamos ayer... No pretende contar la vida entera de Springsteen. No, es un momento particular de su vida y de su carrera. Bien. Ya. Les iba a contar lo de la manósfera, pero siento que ya es too much, así que lo dejaré para el lunes. Mis queridos amigos bien, y amigas, bueno. oyentas, bueno, un abrazo lo mismo. Muy, muy grande desde esta esquina de la nación. Uribe DJ, Daniel Rodríguez, y quien les habla, Alejandro Marín, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos, e invitándolos a que se queden en la X103.9 FM. Este fin de semana tenemos cositas, se vienen cositas. Daniel Rodríguez con Residente claro X. Que sí. Sábados, 8 de la noche. ¿Viste? Inception, Inception. Me encanta. Pandora's Box también. Viernes a las 10, aunque yo tengo clarísimo que ustedes ya saben a qué hora es Pandora's Box. 8 de la noche. Y hoy, Friday Edition con 125 con Mr. Uribe DJ aquí en la X103.9 FM. Buen viernes.